Sí, te iba a decir que la emergencia cultural está cada vez peor, no ha tenido ninguna mejoría y quienes teníamos la suerte y el trabajo de vivir de lo que hacemos, que en mi caso es actuar, estamos muy jodidos, muy jodidas, muy jodides, porque estamos sin trabajo, sin contención, sin propuestas superadoras. Y además quedó en evidencia que quienes trabajamos dentro de la cultura popular no entramos en ningún marco de interés de ningún estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Así que es una situación muy, muy, muy, muy límite. Estamos realmente teniendo que reinventarnos y no de manera creativa, sino de manera desgarradora. Me gustaría contarles una manera más positiva, porque a lo largo de la pandemia hemos ido hablando como de diferentes cosas, pero la realidad es que veníamos de 4 años de exterminio de derecha. O sea que si creíamos que algo podía llegar a mejorar, en mi caso el mes de marzo estaba lleno de trabajo, no. Nunca arrancó. Claro. Estamos en una pausa eterna. Claro, ¿no? Y bueno, los acompañamientos, las ayudas económicas, donde muchas veces a los trabajadores de la economía popular, del sector artístico y demás, no llegaron nunca, no se pudieron apuntar nunca porque fueron muchos las trabas, ¿no? Los escollos que han tenido que enfrentar. No, particularmente, mira, la grandísima mayoría de nosotros, quienes nos dedicamos al arte, tenemos que como lidiar con varios frentes. Uno es el interno y otro es el externo. El externo es el no reconocimiento y esta cultura del amor al arte, y el interno es que la gran mayoría de nuestros compañeros viven de otra cosa. Entonces, quienes sí vivíamos de nuestro trabajo, ya nos costaba un montón poner en valor y ponerle precio, porque tenemos un montón de compañeros, compañeras y compañeres que el trabajo lo hacen como un hobby, digamos. Esa ya es una contra que histórica. Y a eso le sumamos que, desgraciadamente, para poder trabajar tenemos que monotributear y para monotributear tenemos que facturar y entonces quedamos fuera de todo ayuda cultural, yo le digo culturosa porque solamente pueden acceder quienes tienen otras plataformas un poco más grandes. Entonces quedamos como en un agujero, estamos ahí. Como decía Heidegger, decía que en el arte había siempre una línea que no se veía bien entre una cosa y otra. Bueno, yo creo que nosotros andamos caminando por ese surco Claro. y ahí vamos. Porque además desde la sociedad, a mí me preocupa muchísimo qué pasa con nuestros pueblos que no acceden a la cultura y ni siquiera creen que la necesitan, porque es un derecho popular. Se ha perdido todo el entramado cultural que sostenía quienes venimos trabajando la oralidad, por ejemplo, eso que le ponía voz a las historias de las comunidades, ¿no? Eso, los grandes discursos marketineros, en este tiempo de pandemia, el mundo en general está englobado atrás de plataformas que nos dicen qué tenemos que ver, qué tenemos que pensar, que no son ajenas, ¿no? Garba, buen día, te saludo. Antes que nada, y preguntarte, recién decías al principio, bueno, esto de reinventarse, buscarle la vuelta a través de la imaginación y demás, bueno, ¿qué cosas fueron saliendo? Uno lo lleva todo para el lado de la virtualidad, no sé, desde lo económico hasta dónde puede ser útil, digo, ¿cómo le fueron encontrando la vuelta si es que se le encontraron? Y mira, al principio de la pandemia había como una euforia. Quienes habían llegado a la pandemia con recursos tecnológicos y económicos estaban en una clara ventaja que quienes llegábamos a la pandemia después de 4 años de derecha viviendo de los escenarios. Era casi. Yo en el mes de marzo tenía 18 funciones, una gira de 18 funciones. Así que no pude hacer ni una, ni una. Pero, digamos, esto también puso en evidencia que muchos compañeros, compañeras, compañeres llegaron a la pandemia sin restos, sin ahorros, sin tecnología, sin datos en el teléfono, sin computadora que les ande, sin internet. Se evidencia clarísimo que es un derecho esencial, pero las empresas te lo cortan y si no pagás no lo tenés, ni el teléfono, ni internet, ni por más leyes nacionales que haya no se cumplen. Entonces, digamos, al principio quienes teníamos el lujo y la suerte de tener casa, de no tener que alquilar, de tener tecnología, pudimos ayornarnos a las cuestiones digitales y había como una euforia del público también. Sí. De consumir eso, que con el transcurrido de la pandemia y con el cuando la virtualidad se convirtió en el único lugar donde estar, también eso se fue saturando, porque también había un montón de propuestas gratis, entonces era muy difícil cobrar en pandemia, pero fuimos como reinventándonos. Bueno, yo no soy muy partidaria de lo no presencial, porque todo lo que yo hago para mí se sostiene con el público que está ahí emocionándose, devolviéndote con la mirada, cantando las canciones, jugando. Yo mi gran entrada de trabajo es por la música para la infancia, por los espectáculos para la infancia, por el trabajo en escuelas, en gremios, en ferias del libro, o sea, todas las ventanas laborales cerradas. Y bueno, al principio hubo, sí, de alguna manera, nuestro pequeño público que nos acompañaba, pero bueno, todo eso se fue como agotando, y nosotros también, nosotras, porque es como un hilo finito, porque además ya la gente odia el teléfono, la computadora, y el hecho de estar muchas horas trabajando hace que en el tiempo libre no te vas a sentar a mirar la misma pantalla. Incluso hay muchas personas con problemas en la vista, en fin. Así que bueno, un poco de cada cosa, vamos como... Sí hemos entramado entre nosotros, entre, por ejemplo, teatristas de Córdoba, músicos, músicas, músiques de Córdoba, una gran red de ayuda, de contención, como pasa en todas las comunidades, ¿no? Siempre pensando que hay alguna compañera, algún compañero que está peor que nosotros y que nosotres. Y entonces, eso, entablando un montón de redes, de espacios de lucha, desde, bueno, nosotros desde los itinerantes, les itinerantes, que somos quienes hacemos teatralidad sin sala, desde la música, desde las infancias, y abriendo ventanas virtuales, sí, que tratamos de seguir sosteniendo y tratamos de seguir reinventando. Porque sabemos que esto viene para largo, sí. ¿No? Garba, sobre eso te quería consultar, porque bueno, durante toda la temporada de pandemia en este año, se han habilitado, se han dado marcha atrás con algunas flexibilizaciones y demás, pero digo, estos sectores con los que la mayoría de los trabajadores de la cultura lo hacen, como son teatros, espectáculos públicos y demás, lamentablemente no han encontrado la posibilidad para poder volver a laburar. Digo, ¿hay expectativas sobre eso teniendo en cuenta la temporada turística, que ya se está flexibilizando los teatros en los puntos turísticos más importantes del país? Digo, ¿cómo es la realidad de cara a una nueva temporada que va a ser distinta, pero que a lo mejor puede ser provechosa en caso de que se permitan la actividad de la cultura? Mira, nosotros estamos en una provincia que no tiene transporte, así que partiendo de esa realidad es difícil que el público llegue a donde estás, y es difícil para mí, por ejemplo, que vivo en la quebrada de Río Ceballos y que cuando empezó la pandemia tuve que guardar mi auto por una cuestión de costos. Es muy difícil entonces pensar en cómo movernos o generar espacios de difusión de nuestro trabajo, por más que se abra, cuando no hay una propuesta económica de contención, digamos, cuando no hay un presupuesto pensado para que los artistas que hace más de 9 meses que estamos sin trabajar podamos cobrar. Es bastante, ya de por sí es cruel esta normalización de la gorra, imagínate en pandemia, es que prácticamente seguir trabajando gratis, es muy complicado, porque además los bares, los shoppings, los espacios de alto consumo se han abierto, yo creo que es un delirio abrirlos, pero una vez abiertos nadie nos puede explicar por qué un bar puede estar abierto pero yo no puedo estar cantando en el bar. Eso es una realidad que ningún funcionario, funcionaria, funcionarie de por lo menos de esta provincia nos ha podido explicar. Sí entiendo, porque bueno, además de mi trabajo artístico, para mí la militancia y lo artístico van de la mano, que cuando pedimos, pedimos por todas las actividades. Y están los compañeros que hacen sonido, los compañeros que hacen producción, quienes hacen prensa, que, o sea, desde el que tira el cable, desde el que arma el escenario, somos un montón de personas las que movemos ese engranaje que parece que se mueve solo. Entonces, también a la hora de las aperturas, una de las cosas que se vio en pandemia es que de repente todos nos convertimos en cineastas, en productores televisivos, todos empezamos a manejar cámaras, a sacar fotos, cosas que quienes se dedican a eso no estaban pudiendo realizar. Claro. Ahí ves como la cadena necesita que nos solidaricemos con todas las personas que estamos en los entramados culturales, desde el que hace la empanada para vender en el evento en el que vos estás actuando hasta vos que estás arriba del escenario, el que pone la silla, el que la saca, el que barre, digamos, un montón de gente. Y bueno, ni hablar de las personas que tienen producciones mejores, digamos, en más alta, no mejores en calidad, sino con más gente a cargo trabajando, ha sido muy muy bravo y viene siendo muy bravo. Las aperturas yo creo que se van a dar para los grandes espectáculos, porque los teatros chicos no tienen posibilidad de estar al día con los mínimos protocolos. Ojalá me equivoque y podamos, por lo menos en los espacios públicos, trabajar. Eso, la verdad que por lo menos en el corredor de Sierras Chicas, que nosotros nos hacemos como un autoturismo, sí, en general, que haya un respaldo que hasta ahora no hemos visto de los municipios de todo el departamento, que posibilite que podamos trabajar y cobrar, ¿no? Ojalá me esté equivocando y nos estén esperando en estos días con una hermosa sorpresa que hasta ahora no hemos visto. Claro, en los polideportivos, en los anfiteatros, que por suerte tenemos muchos acá en Sierras Chicas, ojalá puedan ser habitados por artistas y quienes podríamos ir a disfrutar. Garba, te agradecemos que nos hayas recibido en este feriadito. Y pagados, ¿no? Sí, estoy obvio. Aclarando lo mismo, sí, porque sí. Me digan que puedo ir a trabajar no me garantiza que yo pueda cobrar por mi trabajo. Exacto. Esa es la parte más difícil, esa es la parte que hasta ahora no hemos visto en ningún, por lo menos en ningún lado del departamento. Uh-huh. Garba, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Sí, un abrazo muy grande para todos y para toda la gente que escucha. Muchas Ojalá gracias. Que nos encontremos pronto. Ojalá que sí sea, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta